Y también en la Argentina están haciéndonos creer que porque se pone ese impuesto directamente estamos al borde de confiscación de bienes. Esto no es así. El derecho a la propiedad es un derecho humano, pero no es sagrado, no es absoluto, tampoco es preferencial en su protección respecto a otros derechos humanos, como es la vida y la dignidad de la persona, y los que tienen no pueden hacer un uso abusivo de ello. Merecemos un respeto al todo, que es este mundo a transitar entre todos, y a su vez también que no se siga dando esta brecha que viene denunciado el Papa. Cada vez hay más pobres y cada vez hay unos pocos que cada vez tienen más.